contarle la historia de Alfredo, un viejo estanquero bien arrabalero, de traje negro, de bufanda blanca, sombrero el agua y facón a la espalda, que como todo malevo, él fue traicionado por un peluquero. Así comienza cuando era una larva, escuchando tangos de barrio malandra, flipiendo piojas al doblar la esquina, golpeando carios que no usan gomina, y como todo malevo, él fue traicionado por un peluquero. Cuenta la historia en su primera infancia, sueño en pegarse un viaje hasta Francia, como pelucas, pelos, peluquines, hasta felpudos que usan de patines, y como todo malevo, él fue traicionado por un peluquero. Ese rencor por ese peluquero, desde aquel tiempo en que era malevo, se enamoró de la pioja Matilda, le apagó el cucho y sacó la gomina, y así yendo al peluquero, encontró su suerte aplastado en los dedos. Por